Bienvenido a Boo Show. Un programa con mucha alegría y diversión. Hola, hola, buenas tardes, somos Radio Good Show y estamos transmitiendo en Ochava Roma FM 107.1. Somos un grupo de jóvenes del Centro de Día Kairos Ocupacional y les traemos un programa muy especial sobre las costumbres argentinas. Por eso el programa de hoy se llama Good Show Argentina. Esperamos que lo disfruten. Hola, soy Nacho y en esta ocasión voy a hablar del turismo carretera. El turismo carretera tuvo su nacimiento el 5 de agosto de 1937. Ese día, el presidente de la Nación, Agustín Pedro Justo, le dio señal de partida al primer auto que tripulaba Arturo Cruz. Los pilotos competían en senderos que más tarde se transformaron en caminos y luego en rutas. Quienes con escasos medios económicos trazaron la apasionante historia del turismo en carretera. La velocidad, el peligro, la aventura y el virtuosismo de los pilotos y equipos generó un sentimiento muy particular en la gente de la época, transformándose en un seguidor incondicional que se ha ido transfiriendo e incrementando de generación en generación. El rugir de los motores, un pueblo acercándole su aliento y todo un país pendiente de enormes radios que traían las noticias de recónditos lugares, daban inicio a esta pasión popular llamada turismo carretera. Así se gestó la historia de la categoría más antigua del mundo que hoy, 8 décadas más tarde, mantiene viva su esencia. Hola, mi nombre es Agustina y les vamos a hablar de la historia del dulce de leche. ¿Quién le gusta el dulce de leche? En Argentina hay un relato popular que luego se convirtió en la historia oficial acerca de la invención del dulce de leche. Cuenta la leyenda que el dulce fue un producto de un hecho fortuito en la ciudad de Canuelas en 1829. Durante una reunión entre el general Lavalle y el general Juan Manuel de Rosas, cuando una criada de la estancia olvidó la lechada al fuego. Un muy buen dulce de leche no puede faltar en la heladera de ningún argentino. Por algo es considerado un patrimonio cultural, alimentario y gastronómico de la Argentina. En una comida que la encontramos en las góndolas de todos los supermercados y los almacenes de nuestro país. Sin embargo, una opción mucho más saludable y rica es hacerlo casero. A pesar de la creencia común, conseguir el punto justo del dulce de leche casero es muy simple. Además, los ingredientes necesarios son fáciles de conseguir. Lo único que necesitas es tener paciencia. Te voy a contar los ingredientes que necesitas. 1 litro de leche entera, 250 gramos de azúcar y media cucharadita de bicarbonato de sodio y extracto de vainilla o vainillín. Te voy a contar los pasos de la receta. Son calentar la leche en un hoyo sin que llegue a hervir y agregarle el azúcar y el extracto de vainilla. Agregar el bicarbonato de sodio cuando rompa el hervor. Es necesario que se vaya revolviendo para que el azúcar no se pegue en el fondo de la olla. Cocinar a fuego moderado entre 1 hora y 1 hora y media, revisando que la leche no se queme. Seguir la cocción revolviendo con una cuchara de madera continuamente, en movimientos de forma de 8, hasta lograr la consistencia deseada y color deseado. Una vez que esté listo, envasar en un frasco previamente esterilizado. y te voy a hablar sobre Andrés Calamaro. Andrés Calamaro es un cantautor, músico, compositor y productor discográfico argentino. Nació en el 22 de agosto de 1961. Es considerado uno de los íconos del rock argentino por su actuación con Los Abuelos de la Nada y su carrera como solista, así como una figura influyente del rock español por su éxito con Los Rodríguez. El primer instrumento de Calamaro fue un bandoneón que recibió a los 8 años. Desde los 13 años se vuelca con la guitarra eléctrica y el piano. En 1980 entra como teclista del Dickinson Power Trio. En el otoño de 1990 Calamaro parte a España, donde lleva a cabo un nuevo proyecto musical bautizado como Los Rodríguez. La banda editó 3 álbumes en estudio: Buena Suerte, Sin Documentos y Palabras Más, Palabras Menos, y 2 en directo: Disco Pirate y Los Rodríguez. Con los Rodríguez, Calamaro vuelve a conocer el éxito masivo que obtuvo con Los Abuelos de la Nada. Pero esta vez ambos. Con los Rodríguez, Calamaro vuelve a conocer el éxito masivo que obtuvo con Los Abuelos de la Nada. Pero esta vez a ambos lados del Atlántico. El primer álbum del grupo Buena Suerte contiene el tema Mi Enfermedad. En 2013, Calamaro presentó su siguiente producción discográfica, titulada Bohemia, que salió a la venta desde el 17 de septiembre. El primer sencillo del disco es Cuando No Estás. La canción recibió muy buenas críticas del público. En noviembre del 2018 publicó su 15º álbum de estudio, Cargar la Suerte, que recibió elogios de la crítica y se lo ha comparado con sus trabajos más emblemáticos como Honestidad Brutal. Ahora vamos a escuchar la canción Flaca. Centro de la tierra, la Hola, soy Cele y hoy les traigo la historia del mate. Su origen se remonta a los pueblos guaraníes que habitan en el noreste del actual territorio de Argentina y gran parte de Paraguay y Brasil. Este grupo utilizaba las hojas de árbol como bebida. Durante las largas travesías por la selva, los conquistadores españoles notaron que los guaraníes tenían mayor resistencia luego de tomar esta bebida sagrada. Hoy en Argentina se consume alrededor de 100 litros de mate al año, por persona. El mate para los argentinos es una invitación a una charla, a quedarse, a seguir la conversación. El mate representa el compartir, reduce las distancias entre las personas, invita a la reflexión, al debate, es una bebida social por excelencia. Hay varias formas de cebar un mate, yo te cuento las mías. Preparar el agua a temperatura aconsejable es de 70-85 grados, no tiene que hervir. Para preparar el mate ponemos la yerba, agitar bien para sacar el polvo, poner un poquito de agua y ponerle azúcar o amargo, como a ustedes más les guste. Y listo, tiene unos ricos mates para la merienda o el desayuno. Lo podés acompañar con unos ricos budín o con lo que más les guste. Lluvia inversa. De abajo arriba. Sofocante calor. Camila, y hoy le voy a hablar de la biografía de Jorge Francisco Isidro Luis Borges. Nació en Buenos Aires el 24 de agosto de 1899 y es el escritor más representativo de Argentina a nivel internacional. Fue escritor, poeta y ensayista, estudió entre Ginebra y en Inglaterra, y vivió en España desde 1919 hasta su regreso a la Argentina en 1991. Ahora le voy a compartir Enamorado. La luna, marfiles, instrumentos de rosa, la lámpara y la línea de durero, las nubes, cifras y el cambiante cerro. Debo fingir que existe esa cosa. Debo fingir que en el pasado fueron Persepolis y Roma, y que una arena surti midió la suerte de la almena, que los siglos de hierro deshicieron. Debo fingir las armas y la pira de la en Pompeya y los pesados mares que roen drain de la tierra de los pilares. Debo fingir que hay otro, es mentira, solo tú eres y tú, mis desventuras y mis aventuras inagotables y puras. Thank you. El 11 de agosto de 1959, en Barracas, Buenos Aires, nace el artista Gustavo Cerati. Su carrera musical comienza en el año 1983, aunque antes de eso, ya a los 9 años estudiaba guitarra, a los 12 conformó un trío con el cual se presentaba en fiestas particulares, participaba de todos los eventos que se realizaban en el colegio religioso al que él concurría, y llegó a dirigir el coro de la iglesia. En 1982 se conformó Soda Stereo, banda de rock argentina conformada por Gustavo Cerati, voz y guitarra, Zeta Bosio, bajo, y Charlie Alberti, batería. Considerada ampliamente por la crítica especializada con la banda más importante, popular e influyente del rock en español y una leyenda de la música latinoamericana. En 1999 Gustavo Cerati se separa de la banda y comienza su carrera solista. En medio del descontento social y económico de Argentina, en 2001 el cantante creó uno de los discos más memorables de su época llamado Siempre Soy. La canción Cosas Imposibles de este álbum es una canción animada y enérgica que expresa el deseo de lograr lo imposible. Thank you. con más alegría y listos para continuar el programa. Hola, soy María y voy a hablar del folclore argentino. De norte a sur, de este a oeste, el folclore argentino en cada región. Nuestro país es muy extenso, por lo que pensar en el folclore argentino como una única expresión a lo largo y a lo ancho del territorio es una idea incompleta. La cultura se desprende de cada región con características que la diferencian de las demás. A continuación les contaré sobre cada una de ellas. El norte se caracteriza por el uso de instrumentos como el charango, la guitarra y la caja. El carnavalito, las bagualas y las chayas son representativas de esta región. El litoral, los instrumentos que se usan son el acordeón y la guitarra. En el centro de esta región encontramos el gato, la escondida y la zamba, el malambo. Los instrumentos que más suenan son la guitarra y el violín. En la región del Cuyo, por estos lados, la cueca, el gato, el vals son los ritmos que se bailan. Sin embargo, lo más representativo es una expresión de cada canto a dúo la tonada. En la región sureña es la región rioplatense, en la que se destacan los payadores, como las danzas, la milonga, el vals, las cifras y el triunfo. También el tango forma parte del folclore de esta región. El folclore es la identidad de todos los argentinos. Hola querido oyente, soy Flor de nuevo y voy a recomendar a Leo Messi. Lionel Messi Andrés, nació en Rosario el 24 de junio de 1987, conocido como Leo Messi, es un futbolista argentino que juega como delantero o centrocampista. Nació y criado en la ciudad de Rosario a los 13 años, radicó en España donde el Barcelona ha accedido a pagar el tratamiento de enfermedades neurohumanas que le habían diagnosticado de niño. Después de una rápida progresión de la Academia de Juventud de Barcelona, hizo el debut oficial en el primer equipo de octubre de 2004 de los 17 años. Desde 2023 integra del plantel de Inter Miami. Es también integracional de la selección argentina de la que es capitán. Con el Fútbol Club Barcelona, a quien estuvo ligado más de 20 años, ganó 35 títulos, entre ellos de 10 de Liga, de 4 de la Liga de Campeones de UEFA y 7 de la Copa del Rey. Considerado con frecuencia el mejor jugador del mundo y de los mejores de los todos de tiempo, es el único futbolista de la historia que ha ganado entre... Es el único futbolista de la historia que ha ganado entre otras divisiones 8 veces del Balón de Oro, 7 premios de la FIFA del mejor jugador del mundo, 6 de las Bolas de Oro y 2 Balones de Oro de la Copa del Mundial de Fútbol. En 2020 se confirmó el primer futbolista y el primer argentino a recibir de un premio de Laureus y fue incluido en el Clean de Balón de Oro. Tiene entre otros de los récords de más goles de una temporada de un mismo de club de un año calendario. Es además el mismo goleador de histórico de Barcelona, de la selección de Argentina, de la Liga de Supercopa de España, de la Supercopa de Europa y él. El jugador de europeo con más goles de la Liga de Campeones de UEFA. Hola, soy Celeste y hoy les traigo Soledad Pastorutti, una cantante argentina. Es conocida simplemente por su apodo La Sole, además de cantante, es compositora, actriz y conductora argentina. Ganó premio de revelación y consagración de Cosquín en 1996, donde todos lo conocíamos por rebolar el poncho en la canción Adón Ata. La Sole nació el 12 de octubre de 1980, tiene 43 años, es de Arequito, Santa Fe. Su música principal es el folclore, pero ahora se hizo más conocida por cantar música pop, entre otro estilo de música. Les presento la canción Tu Marca, de La Sole y Los Palmeras. Y los palmeras, ¡epa! ¡Arriba, mi gente! Yo no sé por qué te extraño cuando lejos estoy. Cada acorde en mi guitarra me nombra en una canción. Si es el río o es la gente o la voz de un acordeón, el sonido de una cumbia, al sonido de una cumbia se anida en el corazón. Y aquí estoy encadenado a un sentimiento. Puedo gritar hasta morir cuando te quiero. Debo tu marca cual tatuaje. Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente. Saca las manos pa' afuera y hacen que lo bueno entre. Hay que reír y soñar, a disfrutar del presente. Que la ilusión es mañana, pero el hoy nos pertenece. Ay, ay, ay. Aquí, allá y aquí. El sol, llevo tu aire en mi equipaje a donde quiera que voy, porque nuestro amor no entiende de motivos ni razón. Y cuando suena esa cumbia, y cuando suena esa cumbia, no devora la emoción. Y aquí estoy encadenada a un sentimiento. Puedo gritar gritar hasta morir cuando te quiero. Llevo tu marca, cual tatuaje en el alma y corazón. Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente. Saca las manos para afuera y hace que lo bueno entre. Hay que reír y soñar, a disfrutar del presente. Que la ilusión es mañana, pero el hoy nos pertenece. Hay que cantar y bailar como lo hace mi gente. Saca las manos para afuera y hace que lo bueno entre. Hay que reír y soñar, a disfrutar del presente. Que la ilusión es mañana, pero el hoy nos pertenece. Volvemos con más alegría y listos para continuar el programa. Puente y tenía Matea Tagnoli, conocido como Puente Grande, Santa Fe, sobre la una de Tuve, conectando a ti la Costanera Oeste. Con este es un símbolo para toda habitante, cuenta con una larga historia que incluye derrumbe, tal y total de 1903, y tu posterior restauración. Sirve como atractivo turístico y para comunicar la ciudad con la Universidad Nacional de Litoral y el barrio El Porto, entre otros lugares. El día de hoy vamos a hablar de Divididos. Después de la separación de Sumo, tras la muerte del cantante de Lucas Prodan, sus miembros siguieron diferentes caminos. Así como Diego Armando en bajo y Ricardo Moyo en guitarrista y voz, le hicieron y contratar a baterista Gustavo Coleado, y así darían inicio a una nueva banda a cual llamaron Dividido. Su debut se produjo el 10 de julio de 1988, incluyendo algunos temas de su modo mejor no hablar de ciertas cosas. Divididos por la felicidad, mañana en el abasto, más algunos temas propios. En el año 1989 editan su primer álbum de estudio titulado 40 dibujos ahí en el piso. Después de varios caminos de bateristas, incontables recitales y numerosos discos grabados, no Dividido, hoy también conocido como la campanadora del rock, continúa con la misma fuerza con dándose como el power tiro más poderoso de los últimos tiempos. Vamos a escuchar la Dividido de los Pegatines. Vamos a escuchar el tema Dividido de Spaghetti de Rock. Pistones de un curioso motor de humanidad. Resortes viejos. Esto fue Good Show Argentina. Nos despedimos. Hasta la próxima. Chau, chau. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando. Vermú con papas fritas y Good Show.